Buenos días, son las 7:18 minutos del 17 de enero de 2008. Este es el Roadcast número 2 de Adastra. Y será breve porque tengo un sueño de tres pares de cojones. Anoche un poco movidilla. Bueno, quería hablarles hoy de una cosilla que he venido discutiendo con un montón de gente a lo largo del tiempo, más o menos desde que se puso de moda el uso de los teléfonos móviles, sobre todo en el coche. Todos ustedes saben que está prohibido hablar con el teléfono móvil por el cuando estás conduciendo. Creo que no siempre fue así. No sé si la normativa la pusieron a raíz de los accidentes chungos que hubieron o simplemente fue algo preventivo. Yo de hecho sé un caso que pasó aquí, en Gran Canaria, de un señor que atropelló a una chica en una parada de guaguas a la altura de Melenara, me parece, porque iba hablando por el móvil. Se confundió de salida, bueno, más bien confundió la parada de guaguas con la salida de Melenara que tenía que tomar, y se llevó a la chica por delante. Y vamos, podía haberse llevado a más gente porque iba despistado hablando por el teléfono móvil. A veces he tenido unas discusiones muy curiosas con mi amigo Miguel el Barba a propósito de esto, porque él decía que con un manos libres todo esto se soluciona. Y yo le decía que no. Mi argumento es el siguiente. Además, no es mío, no es nuevo. El problema, tal y como yo lo veo, no es el hecho de que tengas la mano fuera de la palanca de cambio, del volante, de donde sea, para coger el móvil y llevártelo a la oreja. El problema es que estás con la mente puesta en otra cosa, no en la carretera. Estás con la mente puesta en la conversación que estás teniendo con otra persona. Supongo que a todo el mundo le ha pasado ir en coche con alguien, con tu pareja, con un amigo, con quien sea, y estar tan enfrascado en una conversación que se te pasa una salida, que te olvidas de poner el indicador para adelantar, un montón de cosas que se te pasan por alto, justamente porque estás despistado, estás conduciendo en automático, como digo yo, y estás dedicando la cantidad mínima de tu cerebro, de tu materia gris, como para mover el volante, señalar las maniobras básicas y poco más. Un momentito, porque si no me llevo por delante a estos ciclistas. La madre que los parió. Que conste que no tengo nada contra los ciclistas, pero a veces hacen cosas que son como para cortarles la cabeza. Bueno, a ver, ¿qué les iba yo diciendo? Ah, sí. Que para mí el hecho diferencial, lo que realmente importa de hablar por el móvil, es el que te estés despistando, el que tengas la mente puesta a un millón de kilómetros. Porque además, supongo que se habrán dado cuenta, tú vas por la calle hablando por el móvil y como te descuides te atropellan, porque simplemente no tienes la cabeza puesta en lo que tienes que tenerla. Yo soy de la opinión de que poner un manos libres en realidad es una gilipollez. Una gilipollez porque no soluciona nada, salvo, vale, tener la mano libre, muy bien, pero ¿de qué coño te sirve eso? Si lo que es más importante, que es tu cerebro, está en Katmandú. Por mucho manos libres que pongas, en realidad ese problema no lo estás resolviendo. Es una discusión bastante vieja que yo he tenido con mucha gente. De hecho, me vino a la cabeza precisamente porque el hecho de estar grabando el Roadcast significa que no tengo la mente puesta donde tengo que tenerla. Aunque a lo mejor no es tan grave, porque en realidad lo que estoy haciendo es un monólogo, y como tengo la costumbre a veces de hablar conmigo mismo cuando estoy en la ducha, supongo que medio psicópata que es uno, pues en realidad tampoco estoy poniendo tanto asunto. De hecho, en lo que les estoy hablando ahora, desde que empecé, ya he hecho unas cuantas maniobras un poco sensibles. No es que salir de mi casa sea un infierno, pero tiene sus cositas. Y pensé que qué diferencias podría haber entre lo que estoy haciendo yo y estar hablando por un manos libres. Hombre, de todas formas la diferencia fundamental está clara. Yo aquí estoy disertando, estoy soltando una parrafada en la cual bastante que yo me alegro, me enorgullezco, hincho el pecho porque hablo yo solito. Pero cuando estás hablando con otra persona, estás interactuando, estás atento a lo que esa persona dice. E incluso, sobre todo si es una discusión calentita, estás intentando anticiparte a lo que esa persona dice. Y cuanto más calentita es la conversación, calentita en el sentido de animada, no me sean cabrones, más probable es que precisamente dediques menos de tu cerebro a la tarea de conducir. Coño, frío. Un momento. Ya está. Dediques más... se me ha trabado. Ah, sí. Que es más probable que dediques menos tiempo a la tarea de conducir y más tiempo a interactuar con la persona con la que estés dialogando. Pues nada, ahí dejo la reflexión. Ya les dije que esta mañana el roadcast iba a ser cortito, porque además me estoy cayendo al suelo de sueño. Y nada, que ya grabaré más algún día de esto. Buenos días y hasta la próxima.